Padre, te agradecemos por el día tan hermoso que nos das y pedimos tu dirección en la exposición de tu palabra, porque no queremos equivocar el camino. Hay ya demasiada confusión y no quisiéramos de ninguna manera dejar alguna impresión ambigua en cuanto a algún texto o simplemente tergiversarlo. Pedimos por eso tu socorro, tu ayuda, tu guía. Y aquellos que todavía están llegando, permite que lleguen con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Todos ustedes supuestamente tienen el estudio, ¿no es así? Que es una hoja muy completa en cuanto a bosquejo. Y nosotros vamos a comenzar el estudio en el capítulo 12 de Primera Corintios. Me gusta mucho. Este capítulo básicamente habla de dos cosas. Una es cómo Dios reparte dones a cada hermano, cada miembro de la iglesia, como Él quiere, a cada cristiano. Y dos, cómo Él compara nuestro cuerpo con la iglesia. Solo piensa en un momento, de eso vamos a llegar más adelante, ustedes tienen en su bosquejo toda esa definición. Supongan que el cuerpo nuestro tiene una asamblea, de esas asambleas a puerta cerrada de los bautistas, donde hablan y hablan y hablan y nunca llegan a nada. Entonces, don Oreja habla, luego los hermanos Dientes hablan, luego los hermanos Dedos hablan y los hermanos, todos esos hermanos hablan. ¿A qué llegan? Vamos a tocar esto. Bueno, vamos a leer primero los versículos 1 al 3 del capítulo 12 de Primera Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hemos leído los versículos 1 al 3 de 1 Corintios 12. Lo primero, una pregunta. ¿Por qué Pablo dice que no quiere que los corintios ignoren la cuestión dones espirituales? O sea, lo que él quiere decir, no solamente que recuerden que existen, sino cómo es que opera Dios a través de los hermanos para la edificación de la iglesia. Dos razones. Primero, para que no se jacten de haber alcanzado algo por sí mismos. Muy fácil que uno diga, ah, yo sé, yo porque yo estudio, porque yo tengo bastante materia gris, yo tengo mucho coco ahí en la cabeza, entonces yo por eso sé, ustedes son unos ignorantes, para que nadie diga esto. Y la otra, para que sepan ponerlos al servicio del Señor. Dios es el que da dones y los da para que usted los ponga a su servicio, sirviendo a los hermanos. Nunca olviden, ahí en el libro de Job, aunque parezca que no tiene que ver con nuestra lección, 32:8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El soplo del Omnipotente hace que usted y yo entendamos. Ese soplo del Omnipotente es el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. En Isaías 50, versículo 4, todo eso ustedes tienen en su bosquejo. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. No es que una persona es sabia porque conoce mucho algo de astronomía o de física o cosa. Aquí no se habla de eso, porque es palabras al cansado. ¿Y quién es el cansado? Si usted habla de cansancio físico, usted va, se sienta bajo un mango y tranquilo descanse. Y si es la época de fruta, abre la boca, levanta para arriba y el mango se cae y usted no tiene ni siquiera que levantarse para recogerlo. Bueno, si quiere lavarlo. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Capítulo Isaías, capítulo 50, versículo 4. Otro texto, en Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Notan ustedes? Él escogió a quien dar y les dio. ¿Saben ustedes que esto nunca más se volvió a repetir? No hay en la Biblia tal enseñanza. Sí, hay muchos hoy que dicen de echar demonios y todo esto, pero esto es un engaño. En Mateo 10, 5 al 8, a estos 12, y ningún paraguayo entra aquí, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, ellos podían hacer a su entero antojo, porque él les dio poder, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, daba igual para ellos sanar a un enfermo o levantar a uno de los muertos. ¿Dónde están esos hoy? Y después dice, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, ellos no se presentaban en televisión para decir, he visto 5 espíritus malos. Ustedes saben que los espíritus no se ven. Primera Pedro 4, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí están otra vez los dones. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, es decir, está enseñando, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es en 1 Pedro 4, 10 y 11. Lo que nunca, nunca debemos olvidar es que si tenemos cierta capacidad, cierto don, no es algo que nosotros lo obtuvimos gimiendo, llorando, clamando, pidiendo. No. Es un don de Dios. Y don es eso. Regalo es eso. A alguien se le ocurre regalarle algo. Si alguno de ustedes me dice, yo quiero regalarle un automóvil nuevo, 0 kilómetro, yo no tengo que pagar nada, pero con mucho gusto lo voy a recibir. Si no lo necesito porque tengo otro, lo vendo e invierto el dinero en la radio. O vendo el mío, que es más viejo. En 1 Corintios 4, 7, es una advertencia para que sepamos esta verdad. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Este versículo todos deberían de saber. ¿Dónde está escrito y qué dice? ¿Quién te distingue? ¿Qué gran cosa eres? ¿Qué hiciste tú para tener la capacidad que tienes? Nada. Oh, no, yo estudié, yo me gradué, yo salí con muy buenas notas. No interesa. Si Dios no le da en el campo secular, sí, pero en el campo espiritual, en conocer las Escrituras, el saber interpretarlas, es don de Dios. Si usted no tiene ese don, no se meta en eso. No lo haga. Y si lo tiene, no se jacte como que usted sí que es inteligente y los demás son ignorantes. No es así. Hay dones que ustedes tienen que yo no tengo, y hay dones que yo tengo que ustedes no tienen. Usted puede tener más de un don, es cierto eso. Si Dios quiere hacerlo, lo va a hacer. Usted puede hacer muchas cosas, pero todo usted lo ha recibido. Vuelvo a leer. Porque ¿quién te distingue? O sea, ¿qué gran cosa hiciste tú? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Y si lo recibiste? ¿Por qué te glorías? Es decir, te jactas como si no lo hubieras recibido, como que tú lo ganaste por tus propios méritos. Versículos 5 al 7 ahora, claven su vista en el 1 Corintios, capítulo 12, versículos 5 al 7. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Provecho de quién? De la iglesia. Cada uno de nosotros es miembro de un cuerpo que se llama iglesia, igual como yo soy un cuerpo, pero el cuerpo se compone de muchos miembros. Y no vamos a entrar en anatomía ahora, pero ustedes, cada uno, es un cuerpo. Cada iglesia local es un cuerpo. Y ese cuerpo se compone de muchos miembros. Y toda la iglesia en todo el mundo es un cuerpo también en sí. Y se compone siempre de muchos miembros. Cada miembro está allí para algo. Usted tiene manos, y lo que hace el dedo, no hace la lengua. La lengua es mucho más peligrosa que el dedo. Pero tiene que estar allí, porque ¿cómo hablaría yo a ustedes si no tenga lengua? Así que la necesito. Los ojos no hacen lo mismo que el olfato. Está muy bien que usted pierda el olfato, eso no es problema. Pero si pierde la vista es un problema muy serio. Quiere decir que existen miembros más importantes en el cuerpo que otros. Pero todos son necesarios para que el cuerpo funcione bien. Si usted ve, si usted huele, si usted oye, si usted tiene brazos, puede caminar, puede trabajar, puede usar sus manos, sus dedos. Eso es lo que queremos todos, ¿no? Pero algunos andan así medio agachados porque me duele en algún lugar. Algún miembro no anda bien. Y bueno, entonces hay que trabajar sobre ese miembro. Luego dice diversidad de dones. Capítulo 12, versículo, saltamos allí porque luego volvemos otra vez. A los versículos 28 al 30. ¿Tienen la Biblia abierta? Yo no veo ninguna Biblia, todos lo tienen muy abajo. A ver, muestren, ¿cuántos tienen Biblia? A ver, levanten. Todos los que tienen Biblia. ¿Quiere decir que los que no levantaron la Biblia no la tienen? Bueno, está bien, no importa, está bien, yo ya estoy conforme. Total, si ustedes no tienen, son ustedes el problema. Es problema de ustedes, no es el mío. Bueno, vamos. 1 Corintios 12, 28 al 30. Y aún os puso Dios en la iglesia. ¿Notaron quién es el que pone? Hay muchas iglesias que tienen sus asambleas. Hermanos, yo propongo al hermano fulano para que sea diácono. Hermanos, yo propongo, si están ahí, a ver si tiene, ¿quién lo secunda? Y algunos ni saben qué es secunda. Piensa que es una doña secunda. Hermano, y están. ¿Ese es el método? Bueno, usted dirá, bueno, pero Dios opera con la mayoría. Ah, sí. Generalmente la mayoría se equivoca, lamentablemente. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Pregunta. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Preguntas retóricas, que significa respuesta negativa. Apóstoles, 2, profetas, 3, maestros, 4, los que hacen milagros, 5, los que sanan, 6, los que ayudan, 7, los que administran, 8, los que tienen don de lenguas. ¿Todos estos están en la iglesia? Sí. ¿Sí? Sí. Con la diferencia que muchos de ellos ya no funcionan, porque la iglesia también se compara con un edificio. Si la comparamos con un cuerpo, tenemos un cuadro. Si la comparamos con un edificio, tenemos otro cuadro. Y el edificio tiene su cimiento. Se colocaron los cimientos mediante los apóstoles y los profetas, siendo la singular, la piedra angular, Jesucristo mismo. Nunca más hay que colocar los cimientos cuando ya estamos terminando el techo. Y es más o menos allí donde estamos ahora. Así que cuando comparamos la iglesia con un edificio, todo eso está allí. Los apóstoles en su tiempo, cuando Pablo escribió, todavía estaban. Él era uno de ellos. Por eso él dice que Dios ha puesto. Eso no significa de ninguna manera que hoy tiene que haber apóstoles en la iglesia porque no los hay. Sí, hay, pero mau. Truchos. Otra pregunta. ¿Todos hacen todo? No. No todos son apóstoles. No todos son profetas. No todos son maestros. No todos hacen milagros. No todos tienen dones de sanidad. No todos hablan en lenguas. No todos pueden servir de intérpretes. Más adelante veremos más sobre esto porque está al final del capítulo lo que leímos recién. Por ahora, nos basta enfatizar que la iglesia es como un cuerpo. El cuerpo se compone de muchos miembros y cada miembro debe funcionar en su lugar. Cuando Dios formó al primer hombre, no preguntó a nadie dónde colocar la nariz, dónde colocar las orejas, cómo sería el oído, cómo funcionaría el olfato. Yo estoy seguro que si alguien, un paraguayo, por ejemplo, o un mexicano, para no ir más lejos, y tantos otros, un brasileño, tuviera la oportunidad de diseñar al hombre, pondría ojos aquí de lado y atrás, sobre todo para los que manejan. Pero Dios puso solamente dos, para que usted use también y gire la cabeza, y especialmente si maneja en Asunción, cada rato, para que no chocara a otro y que no le choquen a usted. ¿Quién hace todo esto? 7 al 11, volvemos otra vez a los versículos de numeración más baja. 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Espíritu está con mayúscula, que es el Espíritu Santo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él se reserva el derecho. Usted no puede decir, yo quiero tal don. Como la oreja no puede decir, yo quiero ser nariz. Y la nariz tal vez dice, yo quiero ser rodilla. Allí está, Dios le puso ahí, desempéñese como oreja, si es oreja. Desempeñe su función donde Dios le puso. Él no va a cambiar. No es asunto de que cada uno de los cristianos escoja este o el otro don. Pero, ¿qué quiere decir esto? Palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, a mi juicio, es alguien que sabe interpretar correctamente la Biblia. Palabra de ciencia. ¿Qué diferencia hay entre palabra de sabiduría y de ciencia? Bueno, yo no voy a entrar en detalles de esto, pero creo que la palabra de sabiduría es lo que Dios automáticamente nos da a todos. Es decir, mayor o menor grado, pero tenemos cierta capacidad. Palabra de ciencia es lo que nosotros podemos captar gracias a otros que nos ayudan para tener mayor conocimiento derivado de ciencia. Fe por el mismo Espíritu. Pregunto, ¿significa esto que uno puede no tener el don de la fe? Porque si la fe es un don, entonces cualquier persona que no tiene fe o dice no tener fe dirá, bueno, este no es mi don, yo no tengo fe. Mucho cuidado. Cuando dice esto, fe también significa no solamente esto, sino principios. Por ejemplo, nosotros usamos a veces y decimos, ¿de qué fe es fulano? ¿A qué nos estamos refiriendo? Si fulano es de carácter bíblico fundamental, si es del tipo presbiteriano, si es del tipo metodista, si es anglicano, cuando nos referimos realmente a doctrinas. Por eso, cuando habla fe por el mismo Espíritu, no significa solamente tener fe, porque usted no necesita mucha fe. Lo grandioso es en quién está depositada la fe. Por eso Jesús dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, tírate de aquí y échate al mar, y será hecho. Porque lo grande no es tu fe. Lo grandioso es el en quien está depositada la fe. Y Él es el que mueve montaña, no la fe. Su fe no mueve nada, ni siquiera mueve una pulga. El que mueve es el Señor en quien usted confió. Por eso usted no necesita fe grande. Cuando los apóstoles dijeron, aumentanos la fe, lo que estaban realmente diciendo, por eso la traducción a veces es un problema. No es problema si conocemos las Escrituras. Pero lo que estaban diciendo ellos, ayúdanos a confiar más en ti. A depender más de ti. No es que mayor cuantía, porque la fe no se mide ni por kilómetros, ni por kilos, ni por libras, ni por millas, ni por litros. Nadie mide la fe así. La fe, lo importante en la fe es que usted la deposita en quien la depositó. Dones, por eso dice, fe por el mismo Espíritu. Dones de sanidad por el mismo Espíritu. Escuche esto. ¿Por qué no dice don y dice dones, plural, de sanidad por el mismo Espíritu? A otros hacer milagros. ¿Significa esto que dones de sanidad no entra en hacer milagros? Porque está separado lo uno de lo otro. ¿No le hizo pensar esto alguna vez? Bueno, para entender un poco mejor esto, especialmente esta parte, dones de sanidad. Vayan a Hechos 28, 8 al 10. 28 de Hechos, 8 al 10. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo, de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Versículo 9. Le sanó, dice. Ese es el versículo 8. 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Le sanó y eran sanados. Noten bien la diferencia. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Bien, de repente se encontraron en una isla, Pablo y sus compañeros, y allí encontraron gente que no sabía absolutamente nada del Evangelio. La palabra le sanó, que está en el versículo 8, la segunda parte, significa en el original griego, aquí vamos a recurrir al original, Yaoami, o I-A-O-M-A-I, voy a repetir, Yaomai, I-A-O-M-A-I, y significa sanar al instante, es la palabra que se usa. Ahora, la expresión eran sanados en el mismo texto, versículo 9, la segunda parte, se usa en el original la palabra terapeuta, de donde viene nuestra palabra en español, aquí hay lugar, hermanos, terapia. Terapeuta viene de terapia. Entonces, ¿qué significa lo que ellos hicieron? Bueno, el jefe de la isla fue sanado. Allí se aplica la primera palabra, que es Yaomai. Así, Pablo dijo, queda sano, quedó sano. Pero cuando dice dones de sanidad, son dones de hacer curaciones. Ustedes saben que los antiguos europeos, porque en la parte de Europa Oriental ha habido mucho, yo siento mucho por ello, porque después de todo, mis antepasados, mis abuelos, eran más o menos de esa zona. Pero a muchos inmigrantes que yo conocí, especialmente aquí en América del Sur, ellos aprendieron mucha terapia. Algunos sabían cómo curar el dolor de espalda, otros, por ejemplo, si uno tenía mucho dolor porque cayó y pensaba que tal vez se fracturó, por ejemplo, el pie o algo así, ellos tocaban y decían, no, aquí no hay fractura. ¿De dónde salió todo eso? Parece que donde más necesidad hay, que no hay médicos, Dios permite que haya los que dones de sanidad, es decir, dones de hacer terapia. Es más o menos lo que hoy hacemos en términos de primeros auxilios y todo esto, que tratan de vendar heridas. A mí no me gusta vendar heridas. No me pidan que vende alguna herida si alguno de ustedes tiene herida. Yo voy a llamar a otro que venden. Yo no sirvo para eso. Primero, no me gusta. Segundo, no sé cómo hacerlo. Pero hay personas que tienen una habilidad tremenda. No son ni médicos, ni enfermeras, ni parte del cuerpo de los terapeutas que van en la ambulancia y todo eso. Nada de eso, de primeros auxilios. Pero ellos tienen, por naturaleza, ese don. Muchos de ellos luego, naturalmente, como tienen ese don, se dedican a la medicina. Por eso, allí cuando se habla, en este versículo, acuérdense, le sanó es una cosa, eran sanados es otra palabra que se usa, allá en Hechos 28. A otros, el hacer milagros, se refiere a los dones dados a los apóstoles. Ahora, si usted tiene un don, usted no tiene que pedir, para hacer un milagro, que el destinatario del milagro tenga fe. Usted simplemente hace el milagro. Y es exactamente lo que hicieron los apóstoles. Se refiere a los dones que el Señor dio a un grupo, que eran primero los 12 y luego 70, que salieron y les dijo, sanen enfermos, limpien leprosos, den vista a los ciegos, resuciten muertos, cheque en blanco. Quiero sanar sano. No tenía que preguntar a un muerto, ¿tienes fe que te voy a levantar? ¿Qué le parece? Por supuesto que no le va a hacer caso, ¿no? Porque si la cuestión es falta de fe, ¿cómo es que los muertos se levantaron? ¿Quién tenía fe para levantar a un muerto? ¿El muerto? ¿Ven ustedes hasta dónde llegamos con absurdos a veces cuando decimos, oímos decir, hermano, usted no se sana porque usted no tiene fe? Pero ¿y cómo los apóstoles y el Señor mismo, cuánta fe tenía Lázaro después de 4 días en el sepulcro para levantarse de allí? ¿No será puro truco las resurrecciones de ahora y las sanidades de ahora? Puro truco, desde A hasta Z. Oigan, para probar lo que estoy diciendo, vayan a Mateo 10, 1 al 8. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, para que nadie crea que hay alguno de acá, de la nuestra congregación, son estos, o alguno que por televisión nos muestra todos sus teatros. Primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12, no más por ahora, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así de sencillo. Cuando ellos encontraban a un leproso, que estaba allí en la última miseria, con su cuerpo deshaciéndose de a poco, si querían, leproso, sé sano, ya está. Y se iban. Un poco más adelante encontraban a otro, que probablemente era paralítico. No podía ni caminar, ni mover sus extremidades superiores ni inferiores. Estaba totalmente inmovilizado. A ver, se sentaba allí para ver si alguien echaba una moneda. Paralítico, levántate, está sano. Y se iban. No había nada en el nombre de hecho al demonio, no había nada de eso. Ordeno que te salga. No había nada de eso. Porque la autoridad no está en la persona. La autoridad está en aquel que le derivó ese ministerio. Esto se acabó. Hoy no existe. Pero entonces era muy importante que existiera. A mí me gusta esta enseñanza bíblica porque nos da la respuesta a todas las preguntas. Luego hay otra cosa. Discernimiento de espíritu. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto está en 1 Juan 4, 1 al 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Es lo mismo que decir que Jesús es o no es Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto en 1 Juan 4, 1 al 3. ¿Y cuál es el don? Discernimiento de espíritus. Discernir entre, diríamos hoy nosotros, entre la doctrina bíblica de la antibíblica, la verdad del engaño, lo auténtico de lo falso, saber distinguir. Es un don. Pero en el caso de saber quién predica la verdad y quién no, es a la luz de la Escritura. Si alguien viene a usted y le dice, óigame, Jesús no es Dios, no pierda tiempo con él. Esa persona deliberadamente está negando una doctrina que cualquier principiante en la fe cristiana tiene la respuesta. Luego, diversos géneros de lenguas. ¿De qué habla aquí? Yo creo que habla el libro ese del señor Schwab, deje que la Biblia hable sobre las lenguas. Ustedes deben leer eso, si quieren saber algo. No hay otro texto tan breve y tan completo y tan claro y tan bíblico como ese. Yo no encontré otro libro alguno que hable mejor sobre el asunto. Y una de las cosas que él dice es esto. Todas las veces que en la Biblia se habla de lenguas, siempre significa idioma o dialecto. Nunca significa el balbuceo de los paganos que habían, porque este tipo de lenguas de balbucear algo sin que nadie entienda, ni aun la persona que habla, esto existió ya por los egipcios y mucho antes de Cristo la gente ya hablaba, y hay registros históricos de esto, y él lo da. En sus primeras páginas, increíble ese libro, buenísimo. Así que allá cuando van, pidan que tengan suficiente libro porque ustedes lo necesitan, ahí a la mesa. Ah, alguien dirá, y ya de paso hace su propaganda de venta de libros. ¿Y qué problema hay si es un buen producto? Si alguien hiciera conmigo eso, yo enseguida voy antes de que se agote. Pero no se preocupen, no se va a agotar, hay bastante. Así que, por un solo espíritu luego dice, fuimos todos bautizados. Versículo 13, capítulo 12 de 1 Corintios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Oiga esto. Bautismo no siempre significa bautizar en agua, sea cual fuera el bautismo, por inmersión, por aspersión, lo que fuera. Bautismo tiene varios significados. Uno de ellos es adherir a. Nosotros fuimos por el mismo espíritu adheridos como miembros a un cuerpo. Ese cuerpo es la esposa del Salvador. Es la iglesia. Entonces, cuando habla de esto, es el Espíritu Santo el único agente que ha hecho que cada uno de nosotros pertenezcamos a su iglesia. Así que los miembros de la iglesia pueden ser esclavos, libres, ricos, pobres, hombres, mujeres, cultos, incultos, jovencitos, niños, mayores, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, no importa. Ellos conforman un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ahora vamos a pensar un poco en una asamblea que yo les mencioné al principio. Ustedes tienen eso escrito. Además, el cuerpo, versículos 14 en adelante, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, Pablo imagina que los miembros del cuerpo hablan, el pie habla, la nariz habla, la oreja habla, el dedo habla, etc. Bueno, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Por más que diga, sigue estando allí y que meterle zapatos. Me tratan mal, ando descalzo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, se imaginen ustedes, el ojo parece ese el Airbus que salió en el diario, 300 y no sé cuánto, así sería el ojo de grande, ¿no? ¿Dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? El oído es para oír, el olfato es para... Cuando usted prepara un rico asado y me invita, yo sigo mi nariz, lo voy a encontrar, aunque usted no me dé la dirección. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir, Pablo, imagina que los miembros del cuerpo hablan, puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Piense un poco cuál es la parte que usted más cubre, a menos que sea un sinvergüenza. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba, o abundante honor, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Todo este texto habla en una forma muy original, donde el apóstol dice, digamos, nos hace ver cuán sabio sería que los miembros del cuerpo se pusieran a discutir entre sí de cuál de ellos es mejor, el miembro del cuerpo, él toma como ejemplo. Y vamos a imaginar ahora una asamblea de una iglesia de esas que dicen, hermanos, vamos a tener una asamblea porque tenemos que tratar muchos asuntos. Y a algunos les gusta eso. No vienen a las reuniones, digamos, dominicales, pero cuando hay asamblea vienen porque les gusta pelear. Bueno, primero salen los cuatro dedos de la mano, hacia estos. Miren bien, pulgarcito no sale. Dicen que el pulgar no hace más que llenar un vacío, lo acusan. Que no hace nada. El dedo pulgar naturalmente se enojó y pidió la palabra. Porque el cuarteto de los que se creen mejores, los hermanos mayor, anular, meñique, el hermano índice, lo han ofendido al brother pulgar, diciendo allí que lo único para lo que sirve el hermano pulgar es matar pulgas. Pero pulgar se descargó con gran furia, diciéndole a los cuatro que lo único que hacen es pintarse, pero sin él, verán ahora lo que podrán hacer. Entonces, don Oreja, otro hermano, se levantó luego y les dijo a los demás, si yo fuera ojo, hermanos míos, no se imaginan lo que haríamos. Yo tendría una visión, llevaría a todo este singular cuerpo de la iglesia, de hermanos, a nuevos niveles. Seríamos una iglesia robusta, saludable, como un gran atleta en su mejor momento. Ya habló el hermano. Pero en las dos bancas adelante, había unos hermanos, todos impecablemente vestidos, de trajes blancos, que pertenecían a la misma familia. Eran parientes entre sí. Los conocían como los hermanos dientes y los mayores de ellos, los muelas. Le dijeron a los hermanos dedos, a don Oreja, a los gemelos hermanos piernas, a los hermanos brazos y con ellos los hermanos manos, que de no ser nosotros impecablemente vestidos de blanco, que masticamos todo el alimento, ¿qué harían ustedes? Entonces se oyó una voz con cierto eco desde un rincón, como de adentro de un gran barítono. Era Don Estómago. Ustedes, los de la numerosa familia Dientes, digan lo que quieran, pero somos nosotros, aquí, en este lugar no tan cómodo, quienes, junto con los nada atractivos hermanos jugos gástricos, los que después de todo hacemos que lo que ustedes mastiquen sirva de algo. Así cada uno tiene alguna opinión y tiene su razón. Como la asamblea parecía interminable, se levantó el hermano Olfato, aunque todo el mundo lo conocía, pero su trabajo era muy silencioso, invisible y siempre de buen aire. Le decían, fue él quien se hizo sentir. Y dijo que la actitud de los hermanos del cuerpo, de la iglesia, del cuerpo, le impedían ofrecer el disfrute de un perfume agradable. No podía ejercer bien su oficio. El hermano Don Olfato les dijo que tenía para ellos un texto bíblico. A ver si el moderador me permite leerlo. Y enseguida lo leyó. Sí, hermano, se encuentra en Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus camellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. ¡Ja! Olfato estaba muy contento con lo que dijo, le pareció, ahora sí que me expresé bien. Quiero, dijo Olfato, que también este cuerpo, mis hermanos, esta iglesia, se llene del perfume del amor divino. Somos todos necesarios. Aquí no hay uno mejor que el otro. El Creador nos creó para que funcionáramos e hiciéramos cada uno nuestra labor. Únicamente así estaremos felices como miembros individuales, y feliz también será el cuerpo, compuesto por miembros decididos a ser lo que son, para lo cual fueron creados y colocados cada uno en su lugar. Pero, ojito, uno de ellos pidió la palabra, y le contestó Don Oreja, sin el oído, el cual trabaja silencioso, tú, hermano Oreja, no servirías de nada, nada más que para sujetar los lentes. Hasta se ofendían entre sí. Entonces, claro está, se levantó el hermano Pie, diciendo, si yo fuera mano, junto con mi hermano, no seríamos tan negligentes como nuestros primos, los hermanos manos. Nadie nos usa para el saludo, pero sí nos obligan a llevarlos a todos ustedes de un lado a otro. Sí, es cierto que tenemos la fama de malolientes y despreciados, pero ¿saben, hermanos?, le dice un pie, ¿qué sería de todos ustedes sin nosotros dos? Ustedes serían una iglesia en silla de ruedas. Ahí está, típica asamblea bautista, una reunión de miembros. Veamos lo que dice la Biblia, 1 Corintios 12, 17 al 26. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hasta aquí la cita bíblica. Bueno, la asamblea imaginaria de un cuerpo, tal vez esa asamblea se lleva a cabo entre los miembros del cuerpo mientras usted duerme, escuchando al fondo Radio América. La asamblea no terminaba después de lo que se dijo. Nada se había dicho de los hermanos menos dignos y menos decorosos, frente a los más distinguidos. Hubo otros que no habían hablado, pidieron la palabra, pero finalmente decidieron levantar la asamblea. Y acordaron que debían estar cada uno de ellos en el lugar que el Creador los colocó. Así terminó esta asamblea imaginaria de un cuerpo, dejando tras sí el grato perfume de lo que se llama entendimiento en el Espíritu del Señor. Gran parte de lo que dije es mi imaginación para elaborar algo que ilustre un poco el asunto. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, versículo 27 al 31. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Vamos en dos direcciones. Somos todos juntos del cuerpo de Cristo en conjunto, pero miembros cada uno en particular. Y aún los puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Y ahí continúa lo que ya hemos leído hasta el versículo 31. Ahora, fue el mismo Señor quien diseñó el cuerpo. Él nos hizo tal como somos. Cuando Dios creó al hombre, Él le dio a estos, al hombre, todos estos miembros para que funcionen en forma armoniosa. Cuando se desequilibra la función, el cuerpo tiene que ser llevado a veces a emergencia, otras veces a cirugía o por lo menos a medicarse. Cuando descendió el Espíritu Santo, Él se encargó de ordenar y moldear y colocar en la iglesia quién hace qué. Pablo el apóstol fue quien más habló acerca de la estructura de la iglesia, de una iglesia como esta, por ejemplo. Gracias a estas instrucciones, nosotros hablamos hoy en nuestras iglesias cristianas de pastores, ancianos, obispo, que significa pastor, y diácono. No hablamos en la iglesia cristiana de papas, sacerdotes, cardenales, monaguillos ni monjas. ¿Por qué lo hacemos así? Porque la Biblia no habla de eso. Pero la Biblia sí habla de pastores, habla de ancianos, habla de obispos, habla de diáconos y habla de diaconisas también. Pablo hace un resumen en este capítulo, versículo 28 al 31. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. ¿Ven? Los apóstoles ya, cuando él escribía, estaban todavía, pero ya no hay más. Eran para la primera parte. Luego profetas. Aún en el Nuevo Testamento han habido profetas, porque, por ejemplo, el libro de Apocalipsis es profecía. Virtualmente todo es profecía. Así que Juan era profeta, el que escribió el libro de Apocalipsis. Lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Es decir, nuevamente está negando lo que ya hemos visto. Y luego dice en el versículo final, procurad los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Este es el versículo 31. Dios puso a unos apóstoles y a otros profetas y en fin, los que ayudan, los que administran, etc. ¿Quiénes son hoy los profetas? Les voy a dar dos citas bíblicas que no deben perderla. En Hechos 15:32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, a ver cuál es la profecía que ellos traen, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Lo que hoy llamamos mensaje de consuelo, de orientación, de edificación, se llamó en el Nuevo Testamento profecía. Luego, en 1 Corintios 14:3, noten lo que dice allí. Todos estos textos ustedes deben tener en su bosquejo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este no era principalmente el trabajo de los profetas del Antiguo Testamento. Juan, la misma cosa en Apocalipsis. Ellos predecían lo que vendría porque el Espíritu Santo los usaba para comunicarles que vendrían. Luego maestros. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. ¿Quiénes son los maestros? Los que enseñan. ¿Todos pueden ser maestros? No. Algunos son un fiasco total. Saben, pero no pueden derivar lo que saben a otros. Tienen ese problema. Es un don. Hay algunos que saben muy poco, pero todo lo que saben pueden derivar a otros. Es un don, especialmente en lo que a la palabra de Dios se refiere. Pablo, en 1 Timoteo 2:7, para esto yo fui constituido, predicador y apóstol, digo verdad, en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo reconoció que su don era el de ser maestro. En 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate, le dice a Timoteo, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo tenía que enseñar. Pobre aquella iglesia que no enseña. Bueno, si no enseñan, imagínense ustedes si hoy la escuela de medicina haría lo mismo que hacen la mayoría de las iglesias. El profesor se pasa de un lado a otro y le cuenta un chiste de cómo había un enfermo que tenía un, qué sé yo, tal o cual cosa y le operó y cómo quedó. Y hay tantas anécdotas que ellos pueden contar y todo esto. Los alumnos estarían contentos. ¿Cuántos de ustedes quisieran que los alumnos que se gradúan en ese tipo de escuela de medicina luego le hagan la cirugía? Sobre todo de cerebro. Porque el que habló era muy popular y mucha gente lo escuchaba. Es exactamente lo que hoy ustedes ven por televisión, en muchos templos, que pare de sufrir, que la iglesia universal, que tantas cosas. Yo no necesito decirle porque ustedes los que tienen al Buda en su casa, tirano victorioso, TV, ustedes saben esto mejor que yo, porque primero ustedes lo tienen en la casa, lo que yo no tengo. Segundo, ustedes tienen tiempo que tampoco tengo. Entonces ustedes pueden ver y comparar qué aprendieron mirando todo ese payaso 2 horas, aunque sea 1 hora. ¿Se imaginan ustedes o un arquitecto que también estudie en una universidad arquitectura en la forma que hacen hoy los predicadores? ¿Cuántos de ustedes quisieran que le edifique un edificio? ¡Ja! Lo del supermercado, que la desgracia es que se tuvo, sería cuestión de chicos de jardín de infantes. Se desplomaría el edificio, ¿por qué? Porque tanto aprendió de tan buen maestro, que se pasó contando chistes y demás. No, la enseñanza tiene que ser bien clara. Hechos 5:12, porque habiendo, perdón, Hebreos 5:12, porque habiendo de ser ya maestros, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 5:12. Santiago 3:1. Oiga esto, hermano. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Cómo podemos interpretar este texto? No se postule como maestro si usted no es para eso. Si usted es oreja, no pretenda ser ojo. Nadie ve con la oreja. Usted no es eso. Entonces, y después dice, mayor condenación. Es lo mismo que decir, el que enseña tiene mayor responsabilidad que cualquier otro miembro de la iglesia. Porque usted está o formando o deformando gente. O ayudándoles a crecer o simplemente aplastándolos. Manteniéndolos siempre con leche para que el día de mañana no le enfrenten con verdades que usted no quiere que conozcan. Decía un pastor por allí, acá en Paraguay, óiganme, yo de aquí en más no enseño más doctrina. Arréglense como pueden, yo voy a hablar de la prosperidad. ¿Cómo tener a Dios por socio para tener automóvil nuevo, Mercedes nuevo y todo lo demás? Esto es lo que se enseña ahora. No hace falta que le diga quién lo dijo, ustedes lo saben, ustedes escuchan más que yo todas esas cosas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esta es otra clase de gente, de las que hay que cuidarse. Nosotros, hermanos, estamos caminando en este mundo como por un terreno minado, donde no sabemos dónde están las minas. Cada paso que damos no sabemos si será el último, porque a lo mejor pisamos una mina y explotamos allí en cientos o miles de pedazos. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Estos maestros hoy, ¿qué? ¿No están? Están en televisión, en radio, en todas partes. Son los más populares. Si usted quiere ser popular, tiene que ser falso. Si a usted no le importa ser popular, aprenda la Escritura. Los que hacen milagros, ¿quiénes son? Ya no vamos a tocar otros. No vamos a tocar más esto porque ya sería mucho, ya no hay tiempo. En el capítulo, en el mismo capítulo, versículo 28, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Cuál es el don que usted tiene? Solo conviene señalar aquí una cosa. Conviene señalar que si hablar en lenguas fuera una prueba de la plenitud del Espíritu Santo, ¿cómo es que Pablo dice que no todos hablan lenguas y son miembros de la iglesia? Por ejemplo, ¿son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Saquen el signo de interrogante, y vamos a leer ahora, sin el signo de interrogante. Voy a hacer un error deliberado para que vean la diferencia. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. ¿Notaron la diferencia? Lo primero era no. Lo segundo es sí. Tanta es la diferencia. Cuando nosotros nos metemos en todo esto, en las Escrituras, cuando comenzamos a estudiar, no podemos menos que decir, Señor, a mí no me gusta la herejía que hoy se predica, pero hay un aspecto sí, que sí me gusta, que esto indica que estamos muy cerca del final del camino. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Bendícela a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.